mujer se reveló y dice que está cansada. Tu mujer se reveló y dice que está cansada. Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada. Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas nada. Ay, ay, estás mortal para los tiburones, mami. Los juramentos, los oguiros, los sintiros, los pucasoda, los tumbiros y los tepí, Ramonita. Cansó de cocinar, no quiere hacer la cena. Tú dices que está cansada y que no vale la pena. Te pasa todo el día viendo la televisión. Que tú eres delicado y no puedes tomar sol. Sales a buscar trabajo solo un día a la semana y regresa protestando porque no consigues nada. Tu mujer se reveló y dice que está cansada. Tu mujer se reveló y dice que está cansada. Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas en nada. Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas en nada. Tiene que darte dinero para la transportación. Y si ella te lo niega, formando una discusión. Los muchachos en el barrio te llaman el vive bien. Porque tú todos los días tienes ya algo para beber. Pero se acabó el relajo, tu mujer se reveló. Y tomó todas tus cosas y a la calle las echó. Tu mujer se reveló y dice que está cansada. Tu mujer se reveló y dice que está cansada. Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas en nada. Porque ella trabaja mucho y tú no le ayudas en nada. Pichona, los pichones, y Pachi DJ, no te mueras nunca. Aguante la Antártida, el barrio Tepe, Samuel, aguante Paikea. Para los Fruga Kids. Si quieres que te quieran, no me pagues con traiciones. El amor no tiene precio, yo no soy tu posesión. Si me mientes y me humillas, no tendrás mi corazón. Vete, yo ya no quiero verte. Verte será mi mala suerte. Precio, yo no soy tu posesión. Si me mientes y me humillas, no tendrás mi corazón. Vete, yo ya no quiero verte. Verte será mi mala suerte. Solo estar, que contigo someter.